Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. A los escuchas de la audición del Frente Ambiental Delia Villalba. Estamos en una nueva y especial transmisión dominical. Bueno, saludamos por supuesto a la audiencia y a los compañeros de la planta, a la compañera operadora que hacen posible que esto salga bien. Bueno, antes de empezar, y ahora vamos a explicar con el tema de hoy, vamos a recordar nuevamente, porque ya ahora es esta semana, una actividad que hay el viernes a las 6 de la tarde, que le pusieron como nombre El Antídoto, que es en un centro cultural que se llama Totem, en Bransen 2186. Y se trata, bueno, se llama, van a recaudar fondos para un documental que se está haciendo que se llama Difícil de digerir. Es un audiovisual sobre las consecuencias del uso y abuso de los agrotóxicos en Uruguay y sobre las alternativas. Habrá bandas, comidita, habrá un guisito, beberaje y bandas musicales, ¿no? También se estará vendiendo un libro sobre un librillo chiquito sobre la historia de Julio de los Santos, el ex trabajador arrocero que enfermó, sabemos, a consecuencia de los agrotóxicos que recibió ahí en la arrocera 33. Se puede ir, y el que no pueda ir puede colaborar. Bueno, después van a dar un número para ponerse en comunicación directa y colaborar con un bono, ¿no? Así que todos los que puedan ir el viernes entonces a las 18 horas en ese centro cultural, repetimos, Bransen 2186. Bueno, esta es la agenda que queríamos recordar. Con este compañero, uno de los del equipo, que es Daniel Pena, hemos hecho ya muchas cosas juntos en solidaridad con Julio y Susana. Y bueno, hoy es especial la audición porque estamos en compañía de una amiga, una compañera que la conocimos en la lucha. Ella ahora me decía, Ana María Rieta. Sí. Acá está, que la conocimos en un campamento cañero hace como 6 o 7 años, ¿no? Y ella, y después nos seguimos encontrando en las luchas contra UPM, las luchas por el agua, contra la ley de riego, etc. Y ella nos trajo en mayo un tesoro, porque es la grabación de una intervención de Delia Villalba en el Abrazo del Puente en 2005. Y nosotros lo tenemos, las primeras palabras de esa intervención las tenemos como cortina, ustedes la van a reconocer, pero es más larga. Bueno, y hoy dura 2 minutos y algo. Este tesoro que nos trajo la compañía Ana María lo vamos a pasar entero, porque ella estuvo a fines de abril en una reunión de lo que se llama la UAC, que es la Unión de Asambleas de Comunidades, que este año se realizó en Gualeguaychú, y ella nos trajo muchos importantes recuerdos y cosas de ahí de Gualeguaychú, donde se dio en parte la lucha contra Bosnia, contra las pasteras. Así que primero, antes de empezar a conversar, se sigue. Sí, se sigue. Seguimos con las otras y con las que quiere, exactamente. Y esto fue importantísimo porque Delia la vio antes de esa fecha, ya cuando empezaron con las plantaciones de monocultivo. Bueno, ahora vamos a escuchar completa la intervención de Delia Villalba. Unos minutos, un segundito. del sur, el abrazo del puente. Los habitantes de las dos bandas del río Uruguay vinimos a abrazarnos sobre sus aguas para manifestar nuestra decisión de tomar en nuestras manos su defensa. Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Expresamos pacíficamente nuestra oposición irrevocable a la instalación de industrias contaminantes en la región, particularmente la de las grandes plantas de celulosa. Alarmados por el avance del proceso de habilitación a dos empresas para instalarse en cercanías de este lugar y conscientes de que la encrucijada de la hora requiere decisiones políticas valientes y urgentes, peticionamos a las máximas autoridades de los gobiernos de ambos países arbitren de manera urgente los medios jurídicos y políticos que pongan freno al proceso de erradicación. Estas autorizaciones están plagadas de vicios por haber incumplido innumerables estamentos jurídicos nacionales e internacionales, por ir en contra de lo plebiscitado por el pueblo uruguayo en la reforma constitucional en octubre pasado, pero especialmente por haber sido obtenidas y otorgadas sin información y consulta a las poblaciones inmediatamente afectadas. En el respeto a la dimensión sagrada que los pueblos Chaná y Charrúa otorgaban a la naturaleza, en el espíritu de defensa del patrimonio que nos legaran San Martín y Artigas, por derecho propio y por obligación con nuestros hijos y los hijos de los hijos que quieran habitar nuestra región, decimos no a las plantas de celulosa, sí a la vida. Es emocionante cada vez que lo escucho realmente. Bueno, Ana María, que fue la que nos trajo, nos arrimó el tesoro este, y nos trajo aparte, no, ella nos va a contar ahora, muchos recuerdos de esa zona donde se realizó esta UAC, que muchos de, nuestros oyentes, Ana María, no saben lo que es la UAC, ¿no? Va, Unión de Asambleas de Comunidades, a la que tú vas a, no sé, anualmente o a veces, que este año fue en Gualeguaychú. Así que, capaz, ahí nos podés contar. Bueno, un gusto estar con ustedes. Saludos a toda la audiencia. La Unión de Asambleas de Comunidades, como dijo muy bien Cori, originalmente surge en Argentina a partir de los acontecimientos del año 2001, donde se vivió una crisis brutal y donde la gente, por necesidad, tuvo que juntarse para sobrevivir en lo más básico, que es alimentarse y tener un lugar y demás. A partir de eso, se fueron agrupando ya con temáticas muy específicas vinculadas a la oposición al extractivismo y ya en el 2006 se encuentran funcionando como un espacio de encuentro de asambleas. Originalmente se llamaba, con la misma sigla UAC, Unión de Asambleas Ciudadanas, porque en realidad surge en las ciudades. Creo que básicamente fue en Buenos Aires donde fue el movimiento más importante, con aquel gran lema de que se vayan todos. Sí, que lo hicieron, recordamos. Que se popularizó, sí. Y que nosotros conocimos. Bueno, después, cuando yo me uní a esto, que fue en, los conocí creo que en 2014, 15, 16, no me acuerdo bien, fue por ahí, y a partir de eso concurrí todos los años, por lo menos una vez al año, a encontrarme en esta gran reunión de asambleas. Fue variando el concepto porque, claro, abarcó todo el territorio, la lucha se hizo totalmente en contra, por supuesto, del extractivismo, es antipatriarcal, se lucha bajo el paradigma del buen vivir y ya no hubo una marcha atrás, no. Nosotros no reconocemos fronteras políticas, no existen, el mundo es uno solo y la vida es una sola. Yo agradezco infinitamente al compañero que me llevó a conocer esto en una asamblea que fue emblemática en el acampe contra Malvin, en el acampe contra Monsanto, sí, en la ciudad de Malvinas, que se llama Argentina. Así, ¿sí? El Corrientes queda en cerca de Córdoba. Que es cerca de Córdoba. Que fue impresionante por las condiciones, después lo podemos contar, pero digo, no quiero robar esto que no es lo central. Impresionantes las condiciones. También por un triunfo. Bueno, que lo segundo más impresionante es que a partir de una cosa, que fueron unos gurisitos locos que al principio en el pueblo no los querían tampoco, o en la ciudad de Malvinas no los querían, fueron a alborotar, a ver problemas con la policía interviniendo siempre, con una cuestión precaria porque acamparon sobre la ruta, en el costado entre la ruta y la propiedad de Monsanto, en la puerta de la construcción de Monsanto, sin agua, sin energía eléctrica, sin nada, y se fueron ganando gracias a las madres de Ituzaingó, que está aledaño y que conocían el problema de los agrotóxicos, con niños muriendo de cánceres y de otras, y con abortos por mal, no. Una situación muy cruel, que está muy documentada además, fueron arrimándose y empezaron a sostener el acampe, le llevaban agua, energía eléctrica no, porque se alumbramos siempre con velas y porqueritas. Bueno, esa asamblea fue, a mí me marcó para toda la vida. Y yo siempre jorobo en todos los lugares que voy, que lamentablemente, a quien le pese, yo tengo a la huaca allá arriba en un altarcito, y después viene todo lo demás. Pero claro, yo encontré un ideario que responde a mis más caros principios, allí, lo que se respetan son los principios asamblearios, se decide siempre por consenso, el disenso está aceptado, y la pregunta que me hacen siempre los compañeros, sobre todo los que tienen militancia sindical, que, y ahora votamos, no, acá no se vota, si no hay consenso, ¿qué pasa? Y si no hay consenso, no hay acuerdo, no sabemos qué hacer, cada uno actúa según su voluntad y se respeta, pero claro, no nos pusimos de acuerdo y hay que esperar, ya surgirá y los acuerdos van surgiendo y sabemos que estamos todos en lo mismo y contra lo que luchamos. Así que desde ese punto de vista, está. Yo te iba a decir simplemente chiquitito, dale, para algunos oyentes, esto extractivismo, es todo el saqueo de la naturaleza en pos del lucro de algunas multinacionales, ¿no? Desde la minería, del saqueo de la naturaleza en la cual estamos incluidos nosotros mismos, porque lamentablemente cuando ahora decimos vienen por todo, sí, realmente vienen por todo, porque vienen por el agua, pero vienen por la vida, contra nosotros mismos. Ya hemos visto las cosas que pasan con la salud y ese tipo de cosas. Por las dudas, muy buena la aclaración. Tuvimos un amaguecito de que nos pasa cuando nos falta el agua, el año pasado. Y creo que la consigna de este año, era yo ahora, no la noche la vi, era por el agua es la vida o algo así, ¿no? La consigna que no me acuerdo, lamentablemente. Pero porque no hice muy bien los deberes. Yo iba a hacer los deberes de recordarme de la asamblea de Gualeguaychú, tan significativa, y no tuve tiempo por cuestiones personales y demás. Pero tenés toda la vivencia. Tenés esos recuerdos, esas vivencias. Claro. Solo tú que las viste y las podés transmitir. Bueno, como les dije, la huaca allá arriba en un altarcito, y para mí, la fecha del año en la que ahora además puedo ir siempre, porque teóricamente cuando empezaron a reunirse, se reunían 3 veces al año. Después pasó a ser 2 veces al año. Y ahora estamos considerando, y solo vamos a podernos reunir una vez, en Argentina, saben la situación dramática que se está viviendo, la gente no puede llegar porque no puede pagarse el pasaje para ir. Y eso que se hacen, la gente que llega y las asambleas, que en general muchas son muy humildes, se hacen rifas, se hacen jornadas de venta de empanadas, de lo que fuere, para solventar que vayan un par de compañeros de cada asamblea al encuentro, y este año fuimos muy pocos, ¿no? Y por suerte, hace ya unos cuantos años, yo fui difundiendo acá que lamentablemente no tenemos lo que serían auténticas asambleas con este espíritu asambleario. De repente hay muy pequeñitas, no voy a negar que algunas las hay y las conozco, pero no hay un movimiento como el de allá. Bueno, otro valor sagrado es la independencia absoluta de todo un poema de toda movida partidaria, de toda movida religiosa y de cualquier otro tipo, ¿no? Y las personas van por sí mismas, van las asambleas, pero ahí no se dice, porque esta asamblea dijo esto. No, cada persona dice lo que siente. Somos, es eso lo que es una asamblea. Cada persona vale por sí. Y bueno, yo siempre, la fecha que tengo que ir, voy con una ilusión muy grande. Cuando nos solemos presentarnos en círculo muy brevemente el nombre de dónde venimos, en general, porque venimos, digo, ¿y yo qué quieren que les diga? Yo vengo por los abrazos, y es la verdad, porque es un encuentro en el sentido más pleno del término, y además abrazarse realmente, físicamente y no virtualmente, como hacemos en general, es algo muy profundo, es una cosa, y se viven cosas muy lindas. Hay místicas muy especiales. Yo soy una persona materialista desde el punto de vista filosófico, atea, sin ninguna cuestión, pero lo que vivimos en esos encuentros es algo que no puede describirse. Hay que estar ahí, hay que vivirlo. Tiene un alma. Claro, tiene un alma, aunque yo no tenga alma. Y este de Gualeguaychú, este año, tenía una característica muy especial. Se hacía en Gualeguaychú por los 20 años del primer abrazo del puente en la lucha contra las pasteras. Y les voy a confesar que lamentablemente yo nunca pude ir a un abrazo del puente. Siempre quise, no podía, ni por cuestiones económicas, ni por cuestiones familiares. Tenía los niños hace 20 años, todavía tenía alguna pequeña, porque tengo hijos desde 50 años hasta 30 y pocos, y por cuestiones familiares y por cuestiones laborales, porque además, digo, yo trabajaba muchísimo, tenía una condición económica muy, muy ajustada. Nunca pude ir, nunca conseguí transporte, es caro de acá, ustedes saben cómo es el tema de acá, ir y volver hasta Fray Bentos. Bueno, y este año iba a poder ir. Fui con una ilusión tremenda. Después esa ilusión me la lastimaron un poquito, porque en realidad esta vez no se hizo el abrazo del puente en la forma tradicional, en forma presencial, corporal, con la gente yendo al puente. Se hizo una cuestión en vehículos, una caravana, y está en vehículos, muy lindo, porque una cantidad, lo que fuere, pero no es lo mismo. Pero bueno, se hace lo que se puede, cuando se puede y como se puede, ¿no? Y bueno, me encontré, yo tuve el placer de conocer personalmente a Delia. Nunca pude ir al abrazo del puente, pero sí compartimos muchos momentos de lucha. Sentí muchísimo su pérdida, que bueno, a todos nos va a tocar, así que, pero fue una pérdida realmente brutal. Y tengo esta vivencia que la tenía de antes, que en Gualeguaychú, en la ciudad de Gualeguaychú, la lucha contra las pasteras fue hace 20 años y sigue siendo hoy. Uno va por la calle y ve cartelitos, no a las pasteras en los kioscos, en los comercios. La municipalidad, que es una cuestión ahí media que a veces desagrada a algunos y todo por esta cuestión que tenemos de la independencia, en la municipalidad se reconoce la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. Hay un vínculo y nos han ayudado mucho en alguna oportunidad, brindándonos un lugar donde asamblear y cosas por el estilo. Entonces, es una cuestión muy fuerte la que se vive allí. Y cuando fuimos el domingo de abril, que nos reunimos a conmemorar estos 20 años, conocí el lugar central del acampe contra las pasteras. Ese que Arroyo Verde. 20 años. Ahí está. Impresionante lo que vivía allí, pero sobre todo impresionante este reconocimiento, esta vivencia que yo ya tenía de antes y que ahí además la pude sentir en carne propia, que Delia, que es uruguaya, si vamos al caso, aunque nosotros y yo participo en la UAC como oriental, no como uruguaya, de la provincia oriental del Río de la Plata, Delia en su oportunidad, y eso tengo el testimonio de compañeros de siempre que lo han manifestado, porque además se le hizo un homenaje, no me acuerdo, hace como tres... Sí, cuando se puso la placa. No, cuando, hubo varios homenajes, pero que yo viví en la UAC, se hizo homenaje a varios que ya no están en la, no. En la asamblea. Entre ellos estaban uruguayos, Viana, Enrique, queridísimo Enrique, y Delia. Estuviste plantando un árbol. Y ahí en el homenaje se entregaba un árbol a quien venía en representación de la persona que se estaba homenajeando. En este caso yo iba en nombre de Delia, un compañero fue en nombre de Enrique, y el árbol obviamente nosotros no lo pudimos traer a Uruguay porque por las cuestiones de las fronteras, que no pueden pasar estas cuestiones vivas, y en una pequeña ceremonia plantamos los dos en un lugar ahí cercano a Gualeguaychú, en las afueras, han venido bien por suerte los dos arbolitos, hicimos una pequeñita ceremonia, entre una muy íntima. Nos pasaste tú la foto, sí, y la pusimos en el Facebook. Sí, el me acuerdo. Fue muy emocionante también. Bueno, pero yo tengo este testimonio de los compañeros de Gualeguaychú diciendo que un buen día viene una mujer muy agradable, muy linda, pero que enseguida la tomaron como una loca para advertirles de la necesidad de luchar contra lo que se venía, que las pasteras se iban a instalar en un momento que todavía el tema no era un tema que circulara. Ella ya siguiendo esta cuestión por las plantaciones de eucaliptus y por los primeros, que no me acuerdo el nombre, antes de Ence y de Bodnia, en España incluso, había, ¿no? Había otro interesado que había mandado correspondencia, había ido un intercambio entre el gobierno de Uruguay y esta otra... Ence, no, era anterior a esto, no me acuerdo ahora del nombre. No importa. Y esta mujer cruza para advertirles, porque en aquello... no hay fronteras, ella no era y no conocía la UAC, pero sabía que las fronteras no existen y que esa porquería, iba a decir una grosería, puesta allí, iba a contaminar algo que nos es común de este gran río que, como decimos nosotros, nos une y no nos separa. Y fue la loca que vino a decirnos eso. Y después, ellos, en Gualeguaychú, diría hasta en un altarcito, la adoran, la recuerdan permanentemente, porque gracias a ella empezaron esta lucha que hasta hoy siguen. Y bueno, fue todo muy emotivo llegar allí, y esto, que conocer ese lugar de la Campe tiene el reconocimiento municipal. Hoy hay una construcción muy precaria, ¿no? Muy precaria me refiero a que no tiene instalaciones sanitarias, es solo un rectángulo con un lugar común donde hay afiches de las diferentes marchas, cuestiones así, y me veo en un rincón una cosa, una mesita, no me acuerdo si es una mesita o una tabla que hay ahí, con unas urnas. Me arrimo y son urnas de las que uno conoce como urnas funerarias. ¿Y qué hay ahí? Compañeros que fueron activos en ese acampe, en su última voluntad, dejaron dispuesto que sus cenizas estuvieran y reposaran en ese lugar para siempre. Son esas cosas que a uno lo dejan a uno sobrecogido. Con toda esta otra cuestión, que es lo que yo digo, Delia está siempre presente, se le recupera cada vez que estamos en Gualeguaychú, y esa lucha permanece. Tú nos mandaste esas fotos y las vamos a colgar en Facebook. Bien, sí. Nos mandaste, bien, eso, bien. Lo tengo en formato. De esas mesitas. Fue impresionante, porque no me acuerdo cuántos eran, 6 o 7. Sí, no me acuerdo. Hay varias arriba. Son cosas, además, con una significatividad que en general nosotros que somos más fríos, los uruguayos más fríos, más grises, más no sé qué, yo soy de esas también, no solemos tener en nuestro territorio, no de esta manera tan fuerte. Y bueno, se hizo además en Gualeguaychú, hay, bueno, Argentina, como sabemos, tiene una cuestión religiosa muy fuerte, todavía sigue la Iglesia unida al Estado, y hay una religiosidad presente que las primeras veces que yo crucé Argentina me chocó muchísimo por nuestra laicidad, sí, y por mi propia convicción, esto que yo suelo presentarme como atea militante, ¿no? Me chocaba todo, y virgencita por todos lados, crucifijo por todos lados, iglesia, y la gente que se persigna y tal. Pero fue muy linda que la ceremonia y el acto fue, ¿cómo es que se dice esto cuando son muchas... testimonio. No, muchas iglesias de diferentes... Ecuménico. Ecuménico, ahí está, fue una celebración ecuménica. Esta última que tú fuiste esta en abril. Fui, sí. Y claro, son cosas lindas. Yo he ido a muchas y he participado en celebraciones ecuménicas muy particulares y siempre digo, bueno, tiene que estar presente también el espíritu de los que no tenemos ninguna religión, pero claro, somos respetamos, parte del mundo, claro, y claro, sí, en general me aceptan como tal, yo soy la versión atea de, claro, del asunto. Así que bueno, vine con todo esto, por supuesto fortalecida en nuestras luchas. Lindísimo, muy emocionante, nos emocionaste a nosotros, sí, también. Yo me vuelvo a emocionar porque ya me lo había contado y es así. Pero se nos termina el tiempo, ya viene el programa Tierra Libre de Luis Córdoba. Tú conoces, ¿no? Sí. Vale. Creo que además pudimos cubrir lo más importante de lo que queríamos decir. Sí, no. Fundamental. Y nosotros en la audición siguiente, que fue en mayo, habíamos pasado la lectura que hubo un ¿cómo sí, se llamó? De esa asamblea. Cuando terminó la asamblea, sí. hubo una lectura. Claro. Y ahí se habló incluso de los derrames. Y yo quería una última cosa ahora que sabemos que va habiendo tantos derrames de estas, de las pasteras, de la nueva y la anterior, digo, lo que son derrames de contaminantes, lo que prometían los diferentes gobiernos, era que con estos grandes mega emprendimientos iba a haber derrame, pero económico, sí. Bueno, no, el derrame fue de... No. Yo uní el otro día derrame, digo, el derrame que hablaban, sí, de contaminantes, no de mejorar la situación económica. Y de ahí como decía prometía, que el agua del río Negro iba a quedar más limpia. Bueno, está todo está dicho. Agradecemos mucho a Ana María haber traído realmente, no eso, llevamos el nombre de Delia justamente, porque la conocemos más todavía ahora Delia con lo que nos transmite Ana María. Y también tocando estos temas, un día de repente podemos agarrar y con un PM y hacer un, sí, un podemos, especial. Sí. Ya que han dado en tantas vueltas y tantas entonces luchas. Nos despedimos. Nos unió la lucha y así fue, nos conocimos así. Con los cañeros, vos no te acordás. Sí, acuerdo, a ver qué dijiste, porque sí, yo digo, ¿cómo? Claro, frente al Palacio Legislativo. Estuvieron muy... Ahí está. Y después fuimos a Bella Unión al poco tiempo, sí. Y volvimos juntas. Sí. Bueno, hasta la semana próxima. Muchas gracias. Que pase muy bien. Ya gracias llega a Tierra Libre de Luis Córdoba.